Éter, Escuela de Comunicación. Éter. Transmite por internet. Éter. Éter. Radio Éter, una escuela que hace radio. Para una radio que hace escuela. Una escuela que hace radio. Radio Éter, 24 horas de programación original. Para una radio que hace escuela. Éter, Escuela de Comunicación. Radio Éter.com.ar. En el aire, una escuela que hace radio. Desde la Radio Éter. .com.ar. En el aire. Leyendo una novela de Julian Barnes, leí una línea que decía: contame, ¿cómo es tu primer recuerdo? Justamente, uno diría que es eso, que son cosas tuyas, mías y de ustedes. Precisamente de esto le vengo a hablar. Hay cosas que te gustan y otras que no. Hay cosas que te asustan, que te divierten o emocionan. Hay cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Ella nació en Buenos Aires, precisamente en el barrio de Palermo. Estudió canto, teatro, incursionó por las tablas, haciendo varias obras. Una de ellas es el Romeo y la Julieta, dirigida por Manuel Gil. Se abocó en el jazz, a pesar de que esta chica proviene de un hogar tanguero. Ella dice que sus discos provienen de sus estados de ánimo. El disco azul, como lo denomina ella, que en realidad se llama LP, editado en el 2003... está lleno de baladas, una cosa melanco. Y el último, Baby, tiene más colores. Son dos cosas totalmente diferentes. Ah, ¿quieren saber de quién hablo? Ligia Piro nos va a contar cómo elige sus temas, por qué no le gusta que le digan que es la hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, y otras cosas más. Todo esto en Cosas Tuyas. Bienvenida, Ligia Piro, a Cosas Tuyas. Muchas gracias. Así que, a cosas mías. Exactamente, por eso bienvenido. Es como dijo una vez Serrat, bienvenido a esta que es vuestra casa. Y se armó una galleta del catalán que ni te cuento. A mí me pasa siempre lo mismo, pero bueno. Pero si no lo hago es como no saber cómo empezar. La idea es charlar de tu vida, de por dónde empezaste. Y como te vemos con la panza, vamos a hablar de eso. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? Nací en Palermo. Y siempre me mudé por ahí, viste que Palermo es enorme, pero bueno, yeah. Siempre anduve cerca de la Avenida Las Heras, sí. Las calles Alguero, French, Ugarteche, siempre anduve ahí rondando las plazas de Avenida Las Heras, y un día, bueno, ahí nací, sí, puedo decir que soy una chica de Palermo. De Palermo a secas. De Palermo, ahora, sí. Porque ahora viste que Palermo tiene tantas acepciones. Que... No, de Palermo, Palermo, qué sé yo. Cuando yo nací, supongo que no existía ni Palermo Hollywood, ni Soho, ni viejo, ni nuevo, ni... Era Palermo. Era Palermo a secas. El barrio más grande de la capital. ¿Y a la escuela? ¿Sí, por el barrio? Escuela, sí, lengüitas, cuando fui al primero y segundo grado, después me... Tuve tres cambios bastante grandes. Santa Teresa de Jesús, el resto de la primaria, y el Mary Graham, un colegio bilingüe, todo el secundario. Y ahí ya... Y ahí tengo a mis grandes amigos. ¿Ahí ya despertó la vocación para cantar o ya que venía de casa? Chica, ¿no? De chica, sí. Cuando los chicos empiezan a reconocerse físicamente delante del espejo, supongo que todos juegan... y con los disfraces y con canciones y bueno, eso es parte de los juegos infantiles. Cuando eso perdura y ya tenés 15 años y lo seguís haciendo, quiero decir, además de que sos un infantil, que bueno, que esa es tu verdadera vocación. Eso es lo que me pasó a mí. A mí me fascinaba cantar y actuar y leer mucho, mucho novela, mucha obra de teatro. Uh-huh. Y en la época del colegio, donde todo el mundo escuchaba determinadas músicas que correspondían a lo generacional de la infancia, yo de pronto me echaba con eso Billie Holiday. O sea, claro, que imagínate a los 9 años una chica escuchando baladas de jazz, era medio raro. Sí, sí. Into your early life, romance came. Por eso, vos escuchabas a Billie Holiday y ubicame un poco qué escuchaba. Ella Fichera, le escuchaba muchas cosas. Las cosas que descubría en mi casa. En ¿Revolviendo los discos en tu casa? Revolviendo los discos de mi madre en mi casa. Mucha música brasileña. Uh-huh. Ahí descubrí a Jobim, a Vinicius, uh-huh, a Elis Regina. Sí, bueno, toda esa música que empecé a descubrir de chica, de pronto es la música que hoy me acompaña en la cabeza, ¿no? Sí, ¿y qué te impactó en ese momento cuando escuchaste por primera vez a Jobim o algo de...? Es que no eran impactos físicos, pero eran sensaciones. Creo que es lo que me pasa hoy como espectadora cuando escucho música o veo una obra de teatro o algo... un artista en escena, un cantante, un actor que me sensibiliza mucho más allá de lo racional, ¿no? Uh-huh. Eso me ocurría con esas músicas, de pronto determinadas melodías que me podían, uh-huh, y como cuando se te eriza la piel, ¿no? Esas cosas. Sí, sí. ¿Y cómo te sentías que vos escuchabas a Billie Holiday y lo que decías y qué sé yo, y tus compañeros escuchaban, qué sé yo, a Charlie García o...? No, lo que pasa es que en ese momento ponele, escuchábamos, éramos más pendejas, teníamos 9, 10 años, escuchábamos los Parchís. Ah, o sea que más rara te sentías. Y entonces sí, me tomaban algunas por loca, qué sé yo, pero... O Ligia vive en su mundo, decían. Yo de esa frase nunca me voy a olvidar. ¿Te decían eso? ¿Ligia vive, sí, en su mundo? Sí, o es muy soñadora, una cosa medio así. Mm. ¿Me contás el origen de Ligia? Ligia es un nombre griego, que casualmente combina con el apellido, que es griego también. Uh-huh. Mucha gente, te diría que el 90% de la gente que conoce el nombre o que se encuentra con mi nombre piensan que es italiano, siguen pronunciándolo Ligi algunos, uh-huh, y no existe porque en Grecia es Ligia. La novela de Quo Vadis tiene a la protagonista Ligia y se pronuncia Ligia, pero bueno, es así. Bueno, avisémosle a la gente, no jodan, es Ligia. No jodan, es Ligia. Punto, no basta. Es Ligia. Ni Ligia, ni... El nombre quiere decir sirena, tengo entendido. Uh-huh. Las veces que leí significados de nombres, es que me gusta y soy curiosa con esas cosas. Sí. Y en muy pocos libros aparece Ligia, porque te digo que no aparece ni en los cartelitos que se venden para la puerta del cuarto, ni en las tazas que venden con el nombre, ni en llave. Jamás encontré mi nombre. Lo tenés que encargar. Ligia por encargo, mira vos. Sí, entonces en algunos libros que de pronto miro, y ahora que estoy embarazada y he visto libros de nombres, uh-huh, busqué mi nombre y de pronto cada vez que aparece con el significado sirena. No sé por qué. Ah, mira vos. No hablo griego, así que no. Bueno, vas al hiciste el conservatorio, estudiaste actuación... Cuando terminé el colegio secundario, quise repetir un poco lo que sabía que habían hecho mis padres, ¿no? Uh-huh. Entrar a una escuela artística. En ese momento, te estoy hablando del año 88, 89, decidí dar el ingreso en el taller de Aleso, que me puso uh-huh. muy nerviosa, me acuerdo de ese día, porque tenía ganas de hacer una escuela de teatro más personalizada, y yo sabía que lo iba a hacer en esa, de esa manera, y bueno, uh-huh. y lo demás, tratar de... No consideraba que lo público, la escuela de teatro, fuese en ese momento muy completa. Uh-huh. Había averiguado, no sé cómo es hoy, qué sé yo, pero hoy no se me ocurre estudiar teatro. Uh-huh. Me preparé en el taller de Aleso durante 5 años y al mismo tiempo ingresaba al Conservatorio Nacional de Música, que me costó bastante porque me bochaban en canto. Me bocharon en canto en el primer examen. Pero vos sabés que es una constante en este ciclo de cosas tuyas que ha pasado mucha gente. A algunos de los que le he preguntado que se destacan lo que hoy hace como autores, dramaturgos, actores, siempre bochado en lo que hoy trabajan o se dedican, sí, con éxito. Sí, es paradójico, ¿no? Es gracioso. Totalmente. Pero bueno, también era canto lírico, ¿no? Había que por ahí tener una, como, no sé, la mesa de examen en ese momento quizás estaba analizando si yo tenía condiciones, no sé, hoy mi maestra dice que hubiera tenido unas condiciones excelentes para cantar lírico, pero no me veo. ¿No te llevas con el lírico? Me encanta la ópera, me fascina, pero es una forma de vida bastante... bastante dura para lo que me gusta a mí. Uh-huh. A mí me gusta trasnochar, me gusta el jazz. Sí, ya está. Digo, confieso que fumé hasta hace 1 año y medio. Yo fumaba y me gustaba mucho fumar. Bueno, coincide con que hoy no podemos fumar en lugares públicos, pero dejé de fumar un día. Aproveché que me enfermé y dejé. Y aparte tenía ganas de tener un hijo y bueno. Pero bueno, el jazz es como lo opuesto, ¿no? A la vida de un cantante lírico. Es lo que yo me imagino. A lo mejor estoy prejuzgando algo que no conozco, pero... No, está digamos, como el bailarín del Colón y... Y sí, son escuelas mucho más rígidas, uh-huh. me parece, que dentro de lo popular, un poco más libre. Sí. ¿Qué sentiste la primera vez que subiste a escena? Mucho miedo, muchas dudas, porque la primera vez que subí a escena, hablo de la primera vez que subí sola a escena, a hacer un show mío, porque subí a escena, a cantar, claro, ¿no? yo me subí a escena, sí, hiciste teatro, haciendo, exactamente, obras de teatro con mis amigos, con mis grupos de teatro, que tuve varios. Me apasiona el teatro, así que lo hice cuantas veces pude meterme uh-huh. en eso, lo hice profesionalmente también. Y en la música me costaba más llegar o convencerme de que podía cantar un género musical que no estaba muy en boga en el momento que yo decidí hacerlo. El jazz es un género que tuvo un auge en los 70s, en los 60s y en los 70s en uh-huh. Argentina, y de pronto, bueno, el tango ganó lugar, por sí, supuesto. Sí, sí. Pero hubo un momento que competían las big bands con las grandes orquestas de tango. Uh-huh. Y cuando empecé a plantearme yo, a mí me gusta el jazz, ¿qué hago? Me gusta el jazz y la bossa nova, ¿empiezo a cantar esto o no? ¿Me dedico a la ópera o no? ¿Qué hago? Sabía que no quería tocar ningún instrumento, así que el instrumento que quería utilizar era la voz, uh-huh. así que eso lo tenía muy, muy seguro. Y bueno, y cuando me largué a hacer mi show sola, empecé con una mezcla rara. Ya era un 60% jazz, pero de pronto me echaba con una canción folclórica, que me gusta muchísimo también el folclore, me echaba boleros, ponía algún tango canción, no sabía qué hacer, sabía que quería cantar jazz, pero no sabía qué respuesta iba a tener en el público. Y la sensación, como decíamos, cuando subiste sola, ¿qué fue? Aparte más de miedo, Y de muchas dudas, de, como yo lo veo a la distancia hoy, pienso hoy subiéndome a un escenario, tengo los nervios lógicos de... Del debut. Sí, de cualquier artista que se va a exponer ante un montón de gente que está expectante ahí a ver qué vas a hacer. Sí, dicen que el día que perdamos eso, me incluyo porque yo siempre me pongo también nervioso antes de entrevista, no va mal la cosa, ¿no? No, porque es parte de... del profesionalismo que uno tiene, que uno tiene que guardar, como me parece que es muy importante que te pase eso. Uno juega bien con la adrenalina, es algo que te pone las pilas, te pone hace la cosa más interesante, me parece, ¿no? Just cast away. An island lost at sea, another lonely day, there's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. My message in a bottle. Ligia Piro, en Cosas Tuyas. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. My message in a bottle. Sending out an SOS. Sending out an SOS. Cosas Tuyas. This morning I don't believe what I saw. 100 billion bottles wash up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion castaways looking for a home. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. My message in a bottle. Cosas Tuyas. Radio Íntima. Sending out an SOS, sending out an SOS, sending out an SOS, sending out an SOS, I'm sending out an SOS, sending out an SOS, I'm sending out an SOS. an SOS, an SOS, an SOS. Sending out an SOS, sending out an SOS, sending out an SOS, sending out.